lamento. Yo no sé qué está pasando, que nuestro amor se fue marchitando como una rosa en el desierto, deshojada por el viento. Yo te quiero tanto y tanto, y te deseo poquito a poco este amor que llevo dentro. Quiéreme hasta el firmamento. Contigo, casi no duermo pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño.